Bien, pasamos a, al siguiente punto, punto número 14. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre ampliación de la acera colindante al Colegio de Educación Infantil y Primaria de Playa Blanca. Pasamos a dar lectura al dictamen de la comisión informativa. Debatida la moción sobre ampliación de la acera colindante al Colegio de Educación Infantil y Primaria de Playa Blanca, se acuerda por dos votos a favor de los concejales de San Borondón y Coalición Calani y tres abstenciones de los concejales de UPI. Aprobar la referida moción. Bien, tiene la palabra el portavoz de San Borondón para que explique la moción. Gracias. Desde nuestro partido político deseamos poner en conocimiento la necesidad de ampliar la acera del Colegio de Playa Blanca. Desde San Borondón y Aiza pedimos ensanchar el trozo de acera que se sitúa frente al Colegio de Playa Blanca, pues muchos padres esperan a sus hijos a la salida y a la salida de clases y en el tramo comprendido en las inmediaciones del centro no ofrece aforo suficiente, ni de seguridad o comodidad suficiente. Entendemos que las mejoras que se están realizando en los últimos días, así como la construcción del nuevo instituto, propiciarían cualquier reforma o modificación de vías públicas o accesos al favor de los transeúntes, y es una demanda de padres y madres, así como tras el informe técnico necesario de la ampliación de la acera. Por todo ello, nosotros solicitamos la ampliación de la acera colindante al Colegio de Educación Infantil y Primaria de Playa Blanca para efectuar las mejoras expuestas en la presente propuesta. Nosotros acompañamos con la moción una fotografía de la acera que se quiere ampliar. Yo creo que ya algunos ya han tenido la posibilidad de verlo. Aquí hay dos paterres, dos jardineras, en la cual se puede incluso respetar el que está pegado al colegio como paterre para si quieren plantar algo o lo que sea. Y este, que realmente yo aprecio que no tiene ningún sentido, primero porque no hay nada instalado, no hay ni plantas ni nada. Y lo que solicitamos es, pues, viendo de que justo al principio de la calle, donde está justo la rotonda, la curva, la acera viene amplia, pero después se disminuye. Y provoca, pues, en todo este largo camino, de que por las mañanas, yo como voy todos los días a llevar a mi niña al cole, observo cómo padres y madres y los niños, pues, pasan por esta acera incómodos, llevan los carritos los niños de la maleta, si alguna persona va con un carrito de su niño, si la persona que está estacionado en este lado abre la puerta, pues ya prácticamente mitad de la acera no existe, invaden pues lo que estamos hablando, el trozo donde está el rofe, el picón, pues nosotros creemos, y así nos lo han hecho saber los padres y madres, de que busquemos alguna solución para dar más comodidad y que los que transiten por ahí pues tengan una comodidad mayor. Nosotros trasladamos este problema, creemos que ustedes, como decimos en la moción, elaboren el informe oportuno para saber sobre todo de quién es las competencias, si es terreno de educación, como se ha hablado en las comisiones, si es terreno de educación, pues igual solicitar solo educación, si pertenece al plan parcial Montaña Roja, pues solicitar solo a lo mejor a ellos, y a lo mejor pues se puede hacer en una colaboración de independiente entre la administración y el ayuntamiento, cualquiera esta administración y el propietario de dicha espacio, ¿no? Pero insistimos, es una necesidad y deberíamos trabajar en la línea de ofrecerle esa mayor comodidad. Y esta es nuestra propuesta para que se lleve a aprobación en el Pleno. Gracias. Muy bien, gracias. La palabra al portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, en esta propuesta que nos presenta San Borondón estamos totalmente de acuerdo en la ampliación de la acera colindante al Colegio de Primaria de Playa Blanca, y es verdad que lo vivimos en primera persona en estos días, pero aún más nos ha tocado cuando un vecino de la zona con movilidad reducida, el cual quiere desplazarse hasta esa zona desde la otra acera, en hora punta el traslado de su niño obliga a los viandantes a pararse a un lado o echarse fuera de dicha acera. Creemos que es una buena propuesta, se debe de atender la petición. La votaremos a favor siempre y cuando los informes y trámites pertinentes sean favorables. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, está claro. Bueno, yo pues llevarle un poco la contraria, no tengo niños que llevar ahí ya, pero está claro de que es una buena idea. Entiendo que ese paterre o esa franja que está sin acera, pues poca utilidad se le está dando, y ampliando la acera, pues permite que, como se ve en la fotografía, el coche que está aparcado, si abre la puerta y se está descargando una persona, pues al haber un muro de hormigón, pues tienen que pararse y esperar que se baje y cierren la puerta para poder seguir caminando. Más ejemplos como el que ha puesto Ramiro y muchos otros que podríamos poner, pues indudablemente el ampliar la acera hasta el siguiente muro, pues entiendo que es una buena opción, una buena idea, y por lo tanto vamos a apoyar la moción. Muy bien, gracias. Sí, perdón. Por nuestra parte, después de la comisión, como bien dijimos, habían dudas, incluso hablamos con los técnicos y así también no lo tenían muy muy claro, en el sentido de, es verdad que es donde se ubica el colegio, pues es un plan parcial que aún no se ha recepcionado por el ayuntamiento. Es verdad que eso está dentro de un proyecto de urbanización ya ejecutado y aprobado. Entonces nos surgen las dudas de si eso se puede acometer, no se puede acometer, y sobre todo quién lo tiene que acometer. Entonces, incluso si en la fotografía hay un canal, que tal vez ese parterre es para, tal vez se le ocurrían a los técnicos, que podría ser para, como seguridad, para que los viandantes no estuvieran tan cerca del canal y poder tener algún tipo de accidente. Yo lo que sí le iba a proponer es, igualmente que en la de antes, sí, encargar primero esos estudios o esos informes técnicos preceptivos, entiendo, para poder tomar la decisión de quién, si se puede abordar y quién lo aborda. No voy en contra de la problemática que está planteando, yo entiendo igual que de las eras pequeñas, pero tampoco me quiero arriesgar a decirle ahora que sí y luego a lo mejor no se va a poder hacer. Entonces yo sí le voy a plantear si podría enfocar la moción como que realmente se haga un estudio de viabilidad, si eso realmente se puede hacer, teniendo en cuenta que ya digo, está en un proyecto de urbanización ya aprobado y que viene de años atrás, no ha sido de ahora, y si, sobre todo, quién lo tiene que hacer. Y la verdad que los técnicos, el otro día hablando con ellos, no lo tenían tampoco del todo claro. Entonces yo lo que le propongo es esa, si se modifica en ese sentido, votaremos a favor, si no, pues nos atendremos por seguridad en cuanto a cómo llevar a cabo esa, si es viable esa actuación. Sí, tiene la palabra. Gracias. Yo lo primero que quiero es que sean sensibles de la problemática que existe y de la necesidad que existe. En base a eso, entiendo que la burocracia y los informes técnicos oportunos que sean necesarios solicitar y ponernos en contacto para ver a quién le pertenece y quién no le pertenece, entiendo que es una obligación por parte de los políticos de buscar soluciones a los problemas en la cual nos afrontamos día a día, ¿no? Yo expongo el problema y ya insisto, como dije en la comisión, no es un problema que San Borondón se hace eco, pero es un problema que transmite los padres y madres. Yo lo único que pido por parte del grupo de gobierno es que hagan los esfuerzos necesarios, con informe técnico, con lo que sea, con ponerse en contacto con la propiedad, si en este caso es Montaña Roja o Educación, para que se dé una solución lo más rápido posible en base a dar esa mejora a padres y madres. Yo entiendo que debe existir informe, entiendo que se debe cumplir con las leyes y entiendo que si es una propiedad, que se haya que instar a la propiedad a ver si se puede hacer o no se puede hacer y hay posibilidades. Totalmente de acuerdo en que entiendo eso y, por lo tanto, admito esa modificación en base a que si es con la finalidad de no demorar esto y no hacerlo, sino con la finalidad de buscar una solución para que se ejecute, entiendo que hay dificultades, pero que se lleve a cabo y que se inicien los trámites oportunos para que se lleve a dar una solución al respecto. Gracias. Gracias. Desde luego la sensibilidad, puedo asegurar que está, sabemos y somos conscientes de esa problemática, pero igualmente queremos ser prudentes y por eso sí le votaríamos ese estudio de viabilidad, si realmente se puede y quién lo tiene que hacer. Y desde luego, si hay que contactar con el que sea, contactaremos para que lo aborden en lo antes posible. Entonces, ¿les parece si votamos en ese sentido ahora, del estudio de viabilidad? Bueno, ¿sí, Ángel? Sí, la modificación de la entrada del colegio, ¿quién la hizo? La anterior. La acera, el acerado. Sí, eso, dentro del proyecto de urbanización de. Sí, o sea, ahí el mismo, promotor. Ahí mismo, la entrada al colegio se modificó hace un año, hace dos. ¿Quién la realizó? ¿La entrada o el aparcamiento para las guaguas? No, esa entrada fue modificada, la acera, los accesos, ahí hubo una modificación. En resumidas cuentas, yo creo que esto, si hay voluntad, se puede hacer, porque la peligrosidad que tiene este muro de que se pueda caer alguien, la va a seguir teniendo haciendo la acera o como está actualmente, porque ahora mismo si un niño o alguien se arrima ahí y se cae, no tiene nada que impida el que no se caiga. Por lo tanto, vale, si hay que hacer un estudio, que se haga, pero yo entiendo que esta acera, con un poco de voluntad, no le veo mayor inconveniente para realizarla. Por lo tanto, yo voy a seguir manteniéndome y apoyar en este caso la moción de San Borondón. Nada más. Gracias. Yo insisto, o sea, está claro que hay que hacerlo, o sea, es decir, la problemática está ahí, pero también me gustaría saber quién lo tiene que acometer, si... Entiendo que el promotor, con la consejería, el ayuntamiento, porque luego, claro, a la hora de hacer esa obra nos van a poner pegas en intervención, en fiscalización. Entonces, por eso yo quiero estar seguro de la viabilidad y sobre todo de quién lo tendría que acometer. Simplemente en ese sentido, no estoy diciendo que no sea necesario hacerlo, eso desde luego no. De acuerdo, pues sometemos a votación, secretarias, el estudio de viabilidad y... ¿Quién sería el promotor de esa actuación? Entonces quedaría de la siguiente manera. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre estudio de viabilidad en relación a la ampliación de la acera colindante al Colegio de Educación Infantil y Primaria de Playa Blanca. ¿Sí? Sí. ¿Viene así? Reconozco que estamos en minoría, por lo tanto necesito el apoyo del Grupo de Gobierno para que se tome la medida oportuna para que se saque la iniciativa en adelante. Yo siempre tiendo a consensuar, a mí no me gustan los conflictos. No, ni yo tampoco, por lo tanto me pongo en manos de ustedes, confío en el Grupo de Gobierno de que se van a poner manos a la obra para buscar la fórmula posible de que se busque una solución a este problema. Gracias. Bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Se entiende? ¿Unanimidad? Unanimidad en este punto.